El regreso del Capitán Lud, un nuevo programa en vivo, saliendo por Radio Fogón, la 98.3 de El Hoyo, y también nos hacen ahí que bien. Sí, estamos saliendo por Radio La Negra 90.1 de El Bolsón. Exactamente, ambas, con sus respectivas también salidas en el espacio interestelar, ¿no? Sí. www.radiolanegra.blogspot.com y lo mismo, las mismas cantidades de www.radiolanegra.blogspot. Solo Blogspot en La Negra, creo, sí. Bueno, escríbanos si quieren decirnos cómo se escribe realmente la página de Radio La Negra. ¿A dónde nos pueden escribir? Nos pueden escribir por Facebook o nos pueden mandar un mensajito al 154 91 72 88. Exactamente, ese es el número de Radio Fogón. Y bueno, vamos a esperar tu llamado o tu mensajito diciéndonos. Hoy tenemos varias consignas, dos por lo menos, ¿no? ¿Cuáles eran? No, hoy vamos a hablar de zapatismo, sí. Es lo como decía la apertura. Así que un poco una de las ideas era ver, hablar de la autonomía. Exactamente. Y bueno, que nos cuentes qué cosas son para vos la autonomía en tu vida cotidiana o en tu... en lo que te rodea, ¿no? ¿Cómo construís autonomía vos hoy acá? Bien. La otra. O allá. La otra. ¿Vieron que murió el subcomandante Marcos? Murió para darle vida a este maestro Galeano que había sido asesinado hace un par de semanas. El 2 de mayo. El 2 de mayo de este año en Chiapas. Y la consigna sería, ¿por quién morirías vos para regresarle la vida a otro? Así que hay dos consignas, una es más depre, notoriamente, es más para abajo, pero como tenemos una, de las pocas gente que nos escucha, tenemos una audiencia que apunta para ese lado, entonces sí, se va a sentir... Claro. Conmovida con esta consigna y va a responder esa consigna específicamente. La otra, pero bueno, están hechas las dos invitaciones. Es muy bajón, no, igual se puede contestar así, con un poco de onda, ¿no? Está bien. claro, por eso, ¿no? Depende de la seriedad con la que. Claro. Se había otra consigna también, ¿no? Hay una consigna, pero... Mirá esa sonrisa. La primera vez que veo una sonrisa tan brillante de aquel lado de la del vidrio. El sábado pasado festejábamos el día del operador y la operadora. Uh-huh. Y la consigna sería, ¿qué le está pasando a los operadores y las operadoras de Radio Fogón? Uh-huh. Si hay algo nuevo en sus vidas. Que hay tanta felicidad, ¿no? Sí, porque hay... o sea, vos ves la diferencia entre el cubil del operador... Es iluminado, todo luz, luz... Bob Marley, sí. Fuego... y de este lado es la oscuridad. ¿Qué pasará, no? Así que, bueno, habrá que hacerse operador. Operadora. Así que, dicho esto... no sé, ¿nos quedaba algo más? Vamos a hablar de... Hay un mexicano por ahí que parece que quiere hablar. Bueno, lo vamos a escuchar entonces. Thank you. Pues es así, manito, con la pinche revolución. Allí estaba yo. Yo estuve allí, manito, y estaban tortititos. Estaba pues Pancho Madero, estaba Lázaro Cárdenas, que era un chiquitito. Pues estaba también, estaba Pancho Villa. Pues estaban todos tototes ahí, todos los federales. Estaban todos allí. Yo también estaba, pues yo acompañaba al general Emiliano Zapata. Uh-huh. Y allí estaba él con su gorro totote, con sus bigotes, y allí estaban allí repartiendo los cargos y decían, pues tú qué quieres, pues tú qué quieres. Y entonces don Emiliano pues les dijo, nosotros queremos pues tierra y libertad. Y pues les dio la espalda a todos los otros chavos. Pues yo a mí me quedé, ¿lo viste? ¿Quién puedes a quién? Osopato, ¿quién va a ser? Pues sí, güey. Y esa es otra historia. Pues lo vi muchas veces. Ahí estamos en Radio Fogón, el regreso del Capitán Lud. Agarramos acá uno masticando. Y bueno, y hoy, en realidad, hoy vamos a hablar del País Vasco, originalmente, en nuestra planificación tan, ah, sí, tan a rajatabla que tenemos, como una cosa así. Tan previsora. Tenemos ya los programas armados de acá. A fin de año. Más o menos, sí. Hasta noviembre, en realidad. Nos falta un poquito, pero... íbamos a hablar de Euskal Herria. Tenemos invitados ya comprometidos para venir, pero bueno, van a venir el sábado que viene. Y hoy queríamos aprovechar la presencia de Rodrigo, porque bueno, porque él el sábado que viene no va a estar, tiene que viajar. Y bueno, lo escuchamos en Alas el otro día contando un poco de zapatismo, y la verdad que dijimos, estaría re bueno que esté y se tenerlo y para nosotros para acá. Así que... Sí, yo súper agradecido también de tener un espacio donde contar un poco la experiencia de la Escuelita Zapatista por la Libertad, que fue el espacio del que tuve la posibilidad de participar hace poco tiempo ahí en Chiapas, México, y también contar y compartir algo, ¿no?, de lo que viene pasando en estos días en el Caracol La Realidad, uno de los 5 caracoles zapatistas en Chiapas, a partir del asesinato del maestro Galeano, como se contaba hace un ratito. En ese caracol, que es tal vez uno de los que más está atravesado por las políticas sociales contrainsurgentes del mal gobierno mexicano, ¿no? Como dicen los zapatistas, esas políticas sociales contrainsurgentes básicamente son la entrega de dádivas a aquellos zapatistas que deciden cambiarse de bando. Y esas dádivas suelen ser o casas de piso firme, o techos de chapa, o algún alimento, ¿no? De esa manera van comprando voluntades, las pocas que pueden, porque la verdad es que no son muchas, pero esas pocas hacen mella profunda en un proyecto de organización como es el zapatismo, ¿no?, que construye autonomía a partir de la independencia tanto del mercado como del Estado para sostener sus vidas, ¿no? Eso que quiere decir producir el propio alimento, las propias condiciones de vida, su propia salud, rescatando los principios ancestrales también de los pueblos originarios de Mesoamérica, ¿no?, y particularmente del sur de México. Construir también su educación autónoma, sus criterios de gobierno, muy vinculados también a los saberes de los pueblos originarios, a las formas de organización de esos pueblos, ¿no? De alguna manera tratando también de construir una alternativa a la forma todopoderosa impuesta del Estado-Nación como mecanismo de organización de la vida cotidiana. Ellos están haciendo un otro mundo en este, y ese otro mundo no es de una nación sin Estado. Entonces, más, bueno, más ni menos. Tener la opción de compartir estos materiales, entrevistas que pude hacer por aquellas tierras y nada, las sensaciones que van quedando, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Fueron alrededor de 4 meses en total en México, y en las comunidades alrededor de un mes y medio, entrando y saliendo, ¿no?, recorriendo los diferentes caracoles. Al principio, bueno, yo participaba activamente de la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, mientras estuve viviendo en Buenos Aires, a través de la cual hicimos desde FM La Tribu, una radio comunitaria de allá, el libro Los Otros Cuentos, en el año 2008, el libro número 1, que además lo veo aquí sobre la mesa, así que es muy lindo también verlo por acá. Y en el año 2012, Los Otros Cuentos 2. En los dos casos, los audios que acompañan este libro, que es un CD, con los relatos del subcomandante Marcos, fueron grabados en La Tribu, ¿no? Entonces, por ese proyecto de solidaridad con Chiapas, recibimos la invitación para participar de esta convocatoria internacional que hacía el zapatismo para el año pasado, y tuve la posibilidad de viajar a participar de la Escuelita de la Libertad según los zapatistas. Y básicamente fue una semana de compartir con ellos, de convivir ahí en diferentes caracoles, cada uno en la comunidad que le tocó y en la familia que le tocó. Básicamente el trabajo que hacen ahí todos los días para vivir dignamente. Trabajo campesino. Sí, trabajo de campo. Producir el alimento y eso, la manera de sostener la vida comunitaria en el campo. En algunas zonas de montaña alta, Uh-huh. Y en otras zonas de selva, cerca del agua, de los ríos y demás. Y además de producir una vida más digna, también producir esa vida en armonía con el entorno, ¿no? Cuidar de esos lugares, asediados por supuesto por la deforestación, igual que acá, por los desplazamientos forzados de comunidades para hacer negocios extractivistas, o negocios inmobiliarios, turísticos, etcétera. Entonces, estos pueblos han logrado resguardar alrededor de 42.000 kilómetros cuadrados de tierra, de territorio, tierra, cielo, agua, a través de la autoorganización comunitaria y autónoma, ¿no? Uh-huh. Esa es la manera que eligieron allá por el 94 de proclamarse frente al mundo como pueblos vivos. Hay que tener en cuenta que en ese territorio hay alrededor de por lo menos 5 lenguas que se hablan cotidianamente, ¿no? Esas lenguas de pueblos originarios que resistieron a la imposición de la Castilla, como dicen claro. ellos, del castellano, y que estos pueblos también siguen resguardando, junto con la naturaleza, junto con la forma de vida comunitaria, junto con normas y mecanismos para vivir otros criterios que no son los que impone el capital en el resto del mundo. Esos otros criterios son, para mí, obra sobre todas las cosas de los valores que tienen muy arraigados, como de esos valores que rozan más el desarrollo espiritual que el desarrollo político, ¿no? Como un sentido común basado en el amor a la ser tierra. Buena persona, como lo más simple y básico, pero sí. lo más intenso a la hora de organizarse con otros y otras, ¿no? La cantidad de diferencias que uno se va haciendo a medida que vas hablando, la cantidad de diferencias que uno ve con la izquierda tradicional, digamos, ¿no? Uh-huh. Con la izquierda esta ortodoxa o con las guerrillas más conocidas. Más reconocidas, ¿no? Sí, bueno, de hecho ellos fueron sumamente criticados en el año 2006 durante el proceso electoral en que aparentemente la izquierda podía llegar al gobierno, justamente por no sumarse a la campaña, ¿no? Por no claro. sumarse a una campaña política para juntar votos para la izquierda. Ellos en el año 2006 organizaron la sexta declaración de la Selva Lacandona y la otra campaña. Esa otra campaña que era básicamente construyamos desde abajo nuestra forma de nombrarnos a nosotros mismos y nosotras mismas, nuestra manera de autorrepresentarnos, y no construyamos un poder de sí. voto para ceder nuestra representatividad a un candidato que parece que es el mejor. Es decir, volvieron a proclamar lo que vienen diciendo desde sus orígenes. La organización es comunitaria, es de abajo y a la izquierda, y es de democracia directa y participativa, no de representatividad. O sea, no de ceder nuestra responsabilidad de cambiar este mundo a un otro que aparentemente nos va a representar en la función pública. Sí, me acuerdo en ese momento de la otra campaña, mucha gente, integrantes de partidos políticos y eso, creían que el zapatismo iba a que estaba en el proceso de transformarse en un partido político, ¿no? Como que en ese momento, como que el mensaje que habían dado había sido interpretado literalmente con la otra campaña, ¿no? Como que sí. Y por un buen tiempo se creía eso, o sea, Marcos como presidente. Que dijeron claro y eso también la figura individual. Pero no. Sí, que además es súper interesante cómo lo explica Marcos en el comunicado del 25 de mayo, del 24, que fue cuando se hizo como esta celebración, de alguna manera, de que Galeano vive, ¿no? Uh-huh. Galeano, este maestro asesinado recientemente. Y Marcos lo que dice es justamente, nosotros tuvimos que inventar la figura, esta botarga, que es el subcomandante Marcos, porque Occidente no podía reconocer en los ojos de un indígena a un igual, a un par, al cual darle cierta legitimidad, ¿no? Entonces tuvimos que poner un mestizo tras la máscara para que comiencen a vernos a los ojos. y que fue claramente una estrategia de comunicación. Sí, sí, sí. Marketing. Sí, mucho se analizó, además de las estrategias de comunicación del zapatismo, porque son sumamente interesantes, ¿no? Es una organización que decide armarse en el año 94 para decirle ya basta al neoliberalismo y que toma una relevancia internacional fenomenal, ¿no? Tal vez de los movimientos de estas características más conocidos a nivel mundial. Y eso se lo deben no solamente a la capacidad y la valentía de organizarse para hacer lo que hicieron, sino también al desarrollo teórico, comunicacional, al pensamiento, a la capacidad de interpelar a otros y otras, ¿no? De poner en cuestión un montón de valores y principios que estaban como ya dados, ¿no? Y en realidad como hacerse cargo también de toda la experiencia de los 60 y los 70 y avanzar. Exacto. Desde muchos sectores como que uno ve que siguen en la misma, ¿no? Como que es una opción u otra, como que... Y ellos se hicieron cargo de esto se hizo, bueno, lo vamos a criticar, pero vamos a tomar lo bueno y vamos a hacer otra cosa, ¿no? Hay una cosa como de tomar el poder o construir el poder, ¿no? Como no es lo mismo tomar la dimensión del poder que tienen las comunidades autoorganizadas que pretender tomar un poder exógeno, un poder que está por fuera de nosotros, ¿no? Como si el poder estuviese por fuera de las comunidades organizadas. Claro. En realidad el único poder posible y real es el poder hacer de las personas organizadas, ¿no? Y algo de eso dice Eduardo Galeano, que dado que el compa había adoptado el nombre de Galeano como su nombre ficticio, como su nombre zapatista, está bueno escuchar a Eduardo Galeano cuando vino a leer el cuento que le tocó en los otros cuentos a FM La Tribu, y aprovechamos para conversar con él un poco sobre el zapatismo, ¿no? Y Eduardo Galeano dice también cuál es para su interpretación el mayor aporte que hizo el zapatismo a la izquierda, así que si les parece lo escuchamos. Buenísimo. Lo escuchamos. Que yo creo que es un movimiento muy, pero muy creativo, fecundo, en América, que recoge una tradición espléndida, ¿no? Que es la tradición de Emiliano Zapata, el mejor de los jefes de la Revolución Mexicana, el más sencillo, el más callado, el más verdadero, el más hondo, que quiso recuperar la tierra usurpada por los amos de México y que cayó en emboscada, traicionado, fue acribillado a tiros poco antes de que mataran también a Pancho Villa y terminaran de extinguir aquellos fuegos, que después han renacido de mil maneras en tierras mexicanas y en otras tierras, y este movimiento de Chiapas es una resurrección de aquellos fuegos, que incorpora además algunas novedades interesantes, que me parece que es importante subrayar en la realidad latinoamericana y universal de una izquierda en crisis, ¿no? Que a veces anda como ciego en tiroteo, sin saber para dónde rumbear. Y una de esas novedades es el sentido del humor. O sea, es un movimiento que desolemnizó el lenguaje de la izquierda, y solo por eso habría que estarle ya agradecido. Y también por el rescate de las tradiciones mayas. La cultura maya es la cultura, para mí, más honda, más interesante de todas las culturas precolombinas, porque es la única que es hija del tiempo. Las demás nacen del espacio, pero la cultura maya es hija del tiempo. O sea, según la concepción maya del mundo, fue el tiempo el autor del espacio y no al revés. Somos hijos de los días. Los días nos crearon. Thank you.

Pero bueno, está bien. Me dijo que había escuchado el programa, pero no hizo ninguna. Cuando le pregunté ahí qué te pareció, no, me gusta el programa de Dolina. Bueno, muy, muy ubicado. Sí. Fue una respuesta muy diplomática, podría decirse, ¿no? Así que. Pero bueno, gracias a él estoy acá. Bien, gracias, señor. Señor. Señor, sí. Mecánico. Mecánico. Bueno. Escuchábamos recién a Eduardo Galeano. No a, a Galeano, el otro Galeano, el ahora el subcomandante Galeano. Y luego escuchábamos a Maldita Vecindad. Bien. Una pregunta que por ahí cabe. Ya que hoy tiramos dos consignas, tres en realidad, podemos tirar una más. Es, ¿qué sentiste cuando te enteraste de la muerte de el subcomandante Marcos? ¿No? Como que... ¿Qué pasó? Aparte de por ahí, la información no fue muy como... Incluso no vi, pero por ahí pudo haber un título, muere el subcomandante Marcos, así como... Un poco amarillista. Sí, en un accidente de tránsito, como si fuera un accidente de tránsito, una cosa así. ¿Se suicidó? Claro, murió de viejo, no sé. Yo no sé qué sentí, justo estaba con Martu, no sabía nada, hacía un par de días que había pasado esta cuestión y se pusieron a hablar con otro compañero, con Diego de La Negra, le mandamos un saludo de paso, acerca del comunicado y de esta decisión que tomó el subcomandante y no sabía nada yo. Y me quedé así como... Y recordé que yo tenía una profesora de literatura latinoamericana que decía en el año 2002, 2003, que el subcomandante Marcos no existía y que porque siempre era diferentes personas, que incluso a veces era mujer. Y ella era fanática de una escritora bastante, que a mí no me gusta mucho, mexicana, y... Ella decía que había veces que ella hacía de subcomandante Marcos. ¿Quién era esa escritora? ¿Te acordás? No me puedo acordar de esa escritora. Gloria Muñoz Ramírez. Puede ser. Ah, ya escribí. Y yo decía, bueno, esta señora. Y tenía razón. El subcomandante no era nadie. Y eran todos. Al igual que el Capitán Lud. Como el Capitán Lud, exactamente. Bueno, y estábamos hablando ahí de esto de... Bueno, estuviste allá y... Y esta dificultad de imaginarse... ese mundo que están construyendo en Chiapas, ¿no? Con todo lo que uno puede escuchar o leer o lo que sea. Uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es así? Decís, ¿no? Y vos pudiste estar ahí. Sí, también está bueno saber que Chiapas se convirtió un poco en un foco de... como dicen ellos, los compas, zapaturismo, ¿no? Claro, como que hay mucho eso también, por la relevancia que tomó el movimiento y nada, porque esas cosas también estimulan desde varios lugares, ¿no? Entonces, sobre todo San Cristóbal de las Casas, que es como la ciudad cabecera previa a la selva Lacandona, es decir, previo a entrar a los caracoles, es un lugar donde pasan muchas cosas muy interesantes de personas de todo el mundo que están allá activando movimientos de solidaridad, bases de apoyo, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que también son como... recomerciales. Claro, ¿cómo hacemos para rescatar esta figura, ¿no? Como la remera del Che. Sí, cosas sí. Que pasan también en todos lados. Sí. Pero lo más interesante justamente es eso, es cuando entras y ves cómo viven los compas, las compas, y cómo construyen esa autonomía que proclaman, ¿no? Ellos dicen, la autonomía es nuestra manera de ser libres. Ahora, ¿qué es la autonomía para nosotros y nosotras? Bueno, hay una autonomía para mí muy importante, que es la autonomía productiva. Uh-huh. Es decir, cómo generan ellos condiciones de vida. Y básicamente eso tiene mucha relación con los movimientos campesinos de todo el mundo y de estas tierras también. Para mí no hay que pensarlo como algo muy distante, sino como lo más cotidiano, cercano y simple que tenemos en cada uno de los lugares que habitamos, ¿no? Yo creo que la autonomía está al alcance de la mano en cada uno de estos lugares. Allá hay ciertas condiciones climáticas de producción, claro, y demás, que tal vez hacen que no sea tan complejo, pero condiciones políticas que hacen que sea muy difícil. Paramilitares, narcos, el Estado reprimiendo sin ningún tipo de tapujo, digamos. Movimientos campesinos financiados por el Estado o premiados por el Estado ante cualquier ataque a las comunidades zapatistas, ¿no? Entonces, las condiciones políticas son completamente adversas. Complicadas. Las condiciones de producción tal vez un poco más simple, no sé, uno pensando acá el clima y toda esa situación, no se haría tan simple, ¿no? Aunque sabemos que los pueblos mapuches, que los campesinos de estas regiones también lo hacen. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es algo, no para endiosar su modelo de vida, su forma de vida, sino para observar en lo que tenemos más cerca. Claro. Y en lo que somos capaces nosotros mismos, nosotras mismas, de construir, ¿no? Aún así, como en el anecdotario, lo que puede entrar es el hecho de, no sé, ponen las milpas, el sembrado de maíz, en las zonas más altas de la montaña, porque es donde tienen más tiempo de exposición al sol. Cosechan el maíz, digamos, cada familia tiene una milpa de la que cuida, que es con la que produce el alimento para esa familia, pero además trabajan en las milpas colectivas una vez por semana. Esa milpa colectiva lo que genera es el maíz excedente que sirve para intercambiar con otra comunidad de una región distinta algún otro producto que no se cultiva ahí, por ejemplo el café, los frijoles, aunque en general donde hay maíz hay frijoles, claro, claro, van juntos porque se complementan, ¿no? se ayudan a crecer. Que crían animales, que trabajan la caña de azúcar, que tienen sus trapiches, los morteros de caña hechos como antiguamente se hacían, y que según el tiempo en el que coseches el maíz te sirve para una alimentación, para un alimento, para producir un alimento, para producir otro, ¿no? El pozol, por ejemplo, es una bebida que se hace de maíz, con el maíz ya triturado, de cuando el maíz todavía está blando. Cuando el maíz está macizo, en general sirve para hacer la tortilla. Comen tortilla de maíz con huevo y con frijol todas las mañanas. A media mañana se toman el pozol, que es maíz pero con líquido. Se levantan a las 5 de la mañana para ir a laburar al campo. Son gente de maíz, la leña. Son gente del maíz, sí, del maíz y de la tierra, ¿no? Sí, claramente. Y así viven y así laburan, y al mismo tiempo, como tienen en su organización, los promotores de salud, las promotoras de salud, que se forman en la manera de resguardar la salud de su pueblo, que ancestralmente conocen esos pueblos. Promotores de comunicación y promotoras de comunicación, que se forman también en, bueno, ver cómo nos contamos al resto del mundo, pero sobre todo cómo fortalecemos la comunicación interna, ¿no? Claro. Cómo hacemos para que una comunidad esté vinculada a la otra, para sostener nuestras radios autónomas zapatistas, para registrar, hacer registro de lo que vamos haciendo, para que eso sirva para generaciones futuras o incluso para otros lugares del mundo, ¿no? Y tienen los caracoles, que son como los centros de gestión, de intercambio, de asamblea, de cada región. Los caracoles surgen cuando las aguas calientes, que son los primeros sistemas de organización, dejan de existir, ¿no? Y las aguas calientes eran inicialmente los sistemas de organización de la comandancia indígena, que salió a la montaña para comenzar a hablar con los pueblos acerca de cómo hacer para organizarse y decir ya basta al modelo neoliberal. Esas comandancias en un momento dijeron, bueno, son las bases de apoyo, es decir, es el pueblo organizado el que tiene que dirigir esto, no un grupo de soldados. Los soldados nos armamos para poder quitarle la E a nuestra sigla, es decir, para quitar la E de ejército, ¿no? Claro. Somos soldados para que no haya soldados, dice el zapatín. Y de hecho así es que nunca tiraron un tiro, que nunca tuvieron rehenes, que nunca secuestraron como el resto de las guerrillas de América Latina, que no se conoce ningún tipo de ejecución violenta de ningún tipo por parte del zapatismo, si en cambio marchas de silencio, si en cambio apariciones públicas de el subcomandante Marcos contando por qué hacen lo que hacen, del comandante Moisés, de la comandante Ramona. Y en esos caracoles se juntan en asambleas, bajan de los pueblos, se reúnen en el caracol, hacen sus asambleas para poner en común cuáles son las discusiones que tienen en cada pueblo, cada comunidad. ¿Qué pasó con los burgueses de cada uno de esos pueblos, digamos, con la gente que podría ser ahora oposición, entre comillas, de eso? No sé. Hay muchas comunidades y muchos caracoles donde no es 100% zapatista. Hay pueblos que son 50 casas, por ejemplo, en las que hay 30 de esas 50 casas que son partidistas, como dicen ellos, los hermanos partidistas. Ajá. Porque no importa de qué partido sean, lo que importa es que responden a la lógica de arriba hacia abajo. Ajá. Claro. Responden a la lógica de organización de un partido político. Claro. Entonces los zapatistas que se autoorganizan y se autorrepresentan colectivamente, dicen, bueno, los hermanos partidistas, ¿no? Y les llaman hermanos. Mirá. Y conviven con ellos en el mismo lugar, y de hecho la realidad, por ejemplo, es un caracol que se dividió en el año 2006, a través de estas dádivas que contábamos antes, ¿no? El Estado va bajando casas de material, claro, bolsas de comida y qué sé yo, y termina cooptando a algunos compas que no aguantaron la resistencia, porque también es muy dura, no es fácil. Y lo primero que hicieron al dividirse en ese caracol es quedarse con la espalda de la escuelita autónoma zapatista, es decir, con la parte de atrás de la escuelita, ¿no? Imaginemos un espacio físico, una escuelita, la parte de atrás quedó para los partidistas y toda la parte de adelante para los zapatistas. Porque fue como, bueno, un acuerdo de partes, ¿no? El zapatismo promovió eso. Bueno, si nos vamos a dividir, que no sea como una batalla, que se llevan la parte que a ustedes les parece y nos dejan a nosotros acá. Detrás de la escuelita estaba la vieja ceiba, que es un árbol, son árboles gigantes que hay ahí, que son árboles, por un lado, muy importantes para las culturas originarias, porque son los que resguardan la vida de los ancianos, de los antiguos, de los ancestros, y los ponen en contacto con desde la raíz en la tierra a la copa con el cielo. O sea, el arriba y abajo de las culturas celtas, como es arriba es abajo, también los pueblos originarios de esa región lo tienen muy apropiado, ¿no? Entonces, mitológicamente, espiritualmente, es un árbol muy representativo, como el maitén para los pueblos mapuches de acá, ¿no? Debajo del cual no se puede mentir, el árbol de la verdad. Bueno, allá es algo así. Entonces, las primeras reuniones de las aguas calientes eran debajo de la ceiba del caracol La Realidad. Esa fue la ceiba que los partidistas cortaron al día siguiente de la separación. O sea, esa es la forma de desgaste simbólico, de desgaste emocional, que también va construyendo el mal gobierno en esos territorios, ¿no? Cada vez que puede. Y esas son las formas más poderosas de combatir al zapatismo. Además de las persecuciones, de los asesinatos como este que acaba de ocurrir, de las presiones económicas, de los retenes militares, de la abundancia de militares en la región, simbólica también, ¿no? Como esta cosa de pasar camiones enteros llenos de militares mientras estábamos colgando arriba de una tienda zapatista un arco iris pintado de colores, ¿no? Como ese hostigamiento. Esa más o menos es parte de la vida cotidiana que yo pude observar de estas comunidades, del trabajo del campo a la organización para resistir esas agresiones constantes, simbólicas y materiales. Impresionante. Y algo para... íbamos a escuchar algo de... Sibechi. De Sibechi, ¿no? Sí, hay un informecito que mientras estaba ahí en Chiapas trataba de enviar para diferentes radios comunitarias de diferentes lugares unos informes con qué aprendieron las personas que participaron de la escuelita zapatista. El motivo era ese, qué aprendiste en la escuelita zapatista. Uno de los compas que participó de la escuelita junto con mi grupo es Raúl Sibechi, que es un intelectual uruguayo, un académico súper interesante de entender, así de cuál es su mirada en esta época, ¿no? Sobre todo la mirada acerca de los estados nuevamente presentes en la vida social y política, de esta idea del socialismo del siglo XXI en América Latina. Bueno, es uno de los tipos críticos de esta mirada y tiene argumentos para contar por qué. Participó de la escuelita zapatista y lo que más o menos le pasaba era lo que está en este informe. Acústicos asosados. Reflejos sonoros del movimiento. Bien, soy Raúl Sibechi, vengo de Uruguay y estamos en el CIDES, en San Cristóbal de las Casas, en la celebración del Congreso Nacional Indígena. Bueno, compañeros, todos los que están ahí, sobre los alumnos, alumnas, favor de presentarse aquí en el salón. Bueno, aprendí que la autonomía es posible, que para que sea verdadera autonomía tiene que tener varias características. Tiene que ser una autonomía de producción, o sea, nuestra vida tiene que ser autosustentada. Tiene que ser una autonomía en el terreno de la salud y en el terreno de la educación, y tiene que tener un poder autónomo. Entonces, los comuneros, los que nos enseñaron, en donde yo estuve, en Caracol Morelia, municipio autónomo 17 de noviembre, comunidad 8 de marzo, nos enseñaron que eso es posible, que funciona, que la comunidad tiene su escuelita, la comunidad tiene su sala de salud, la comunidad tiene sus trabajos colectivos y su, por supuesto, su territorio y su tierra, y dentro de ellos sus trabajos colectivos, que son el motor de todo el proceso y de la autonomía. Y también tiene sus órganos de poder, que es la asamblea y las autoridades que elige y puede revocar cuando quiera la propia asamblea. Entonces aprendí que la autonomía no puede ser un discurso, no puede ser solamente un discurso, no puede ser una declaración, tiene que ser una práctica de vida cotidiana que contemple todos esos aspectos. ¡Viva la autonomía! ¡Viva! Compañeros y compañeras, esperemos que llegaron contento y alegre para recibir la clase de la autonomía. Y así cada familia que les toque ir tiene el corazón dispuesto para compartir con ustedes en el conocimiento de nuestra autonomía, para convivir con ustedes dentro de su hogar en los trabajos colectivos. Sean bienvenidos, compañeros, en nuestra escuelita zapatista. Acústicosas. haciendo, conviviendo y haciendo. O sea, durmiendo en sus casas, comiendo su comida, ayudando en la limpieza, ayudando en los cultivos, ayudando en... Ellos tienen, donde yo estuve, ganado, ayudando con el ganado, trabajando y conviviendo y compartiendo. Es una pedagogía en la cual la que enseña es la comunidad. No hay un maestro, una maestra, un profesor, una profesora. Todo eso es la comunidad. Y es un aprendizaje que solo se puede hacer en el lugar, en un espacio físico determinado, que es ese, y no en otro. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! Raúl, ¿existe algún tipo de proceso de traducción hacia regiones urbanas, hacia zonas urbanas? Bueno, antes de venir aquí estuve en La Polvorilla, en el Distrito Federal, que tal vez lo conozcas, que es un barrio tomado y construido y autogestionado por el Frente Popular Francisco Villa Independiente y la UNOPI, que es una organización político-social que tiene muchos espacios recuperados en la ciudad, y que son barrios enteros autogestionados con los mismos criterios: educación, salud, producción, en las ciudades más complejas la producción, y poder. Pero bueno, que en las ciudades también se puede, los mismos criterios en la ciudad. Y esta fue una experiencia que ya conocía, pero volví a estar otra vez con ellos y la reafirmé, la confirmé compartiendo todo un día en diversos espacios de la organización. Se puede, lo hizo el movimiento piquetero en Argentina durante un tiempo, bueno, ahora estamos en otra situación. Reflejos sonoros del movimiento. Condiciona porque se apropian del discurso los llamados gobiernos progresistas, pero también los neoliberales, se apropian del discurso, del imaginario, de los símbolos, de las banderas, de la lucha, de la resistencia, porque realizan políticas sociales, y eso es otro aprendizaje que tuvimos en las comunidades aquí. Hay unas políticas sociales contrainsurgentes muy potentes, a los que no son zapatistas les dan su casa, se la construyen de bloques, en unas condiciones aparentemente mejores, habría que ver, y de esa manera dividen, compran, separan, generan al lado de una comunidad zapatista, una comunidad del PRI o una comunidad controlada por el Estado desde arriba. Entonces el desafío, y para mí el gran aprendizaje en ese terreno, es que sí se puede derrotar las políticas sociales, las políticas contrainsurgentes sociales, vamos a llamarles así, que en nuestros países del sur le han dado muy buen resultado al poder. Sin embargo, ellos, con muchas pérdidas, porque han tenido pérdidas de comunidades enteras, han sabido enfrentarlas, y a pesar, insisto, de esos parciales retrocesos que se han dado en algunos lugares, han sabido neutralizarlas, por lo menos. Y eso es un aprendizaje también que tenemos que llevar persistiendo. Si uno se doblega ante el avasallamiento del Estado, que a veces es un avasallamiento dulce, porque es comida, porque es vivienda, porque es salud, porque es educación, hay que persistir en lo propio, más allá de las dificultades. No hay que venderse, no hay que doblegarse, y sí se puede. ¡LZLN! Y creo que nos ayuda a ver de que hay muchos gobiernos parecidos a los nuestros, o sea, progres, y otros no tan progres o nada progres, pero que en el fondo actúan de manera igual. Continúan con la minería, continúan con los transgénicos, con los monocultivos, pero adornan todo con políticas sociales y discurso. Y eso me parece que es el otro aprendizaje, ¿no? De que hay que venir, no se puede resolver sin estar aquí. ¡Que vivan todos los alumnos y las alumnas! Es todo, compañeros y compañeras, muchas gracias. Acústicosas, reflejos sonoros del movimiento. Hay gente que afirma que lo vio al Capitán Lud en Pasamontaña, arriba de un caballo y con una pipa en su boca. Señora, ¿usted afirma que lo vio al Capitán Lud? Yo vi, sí, un señor que andaba por ahí. Andaba rápido en el caballo, sí, lo vi así de pasadita nomás. Galopando. Galopando, sí, pero guapo el hombre. gente afirma que lo vio el Capitán Lud. Por todos lados. Y así como quien no quiere la cosa, se nos fue una hora de programa, como si nada, así muy, muy tranquilo, muy relajado, como debe estar la gente en su casa en este momento, porque están así, yo me imagino así, disfrutando, sí, tranquilos, escuchando de lo que se trata esto de hoy. Pueden igual escribirnos al 154. Sería un lindo gesto. 154-91-72-88. No presiones. No. Digo eso, simplemente. Bien. Y ¿por qué Martu está tan feliz hoy? Ah, mira, llegaste tarde, pero era una de las... Sí, me enteré. Ah, bien. Pero fuiste más directa, está bien. Bueno, bien, la dirección así más femenina es como más así. Vamos al hueso, es que andar diciendo cualquier. Bien, ahora empiezan a llegar los mensajes. Ahora sí, claro. Sí, hay que poner siempre algo medio de ese palo para sí, que la gente participe. Bueno, estuvo re bueno el bloque que no hicimos al aire, pero sí, que estuvimos charlando fuera del aire. Así que no lo vamos a repetir. O sí, no, vamos a... Bere, te preguntaba por el tema de la religión. Sí. De la iglesia, en realidad. Sí. La religión en México es así como una... Es un gran asunto, ¿no? Es súper interesante. Yo lo que contaba un ratito antes cuando hablábamos de eso es que hay mucha veneración a figuras, así, representaciones de la Iglesia Católica, como por ejemplo la Virgen Morena inventada por la Iglesia Católica para penetrar en las diferentes capas sociales mexicanas, ¿no? Esa Virgen que es una Virgen mestiza, que es la Virgen de Guadalupe, y que hay unos festejos así tremendos. El 12 de diciembre, que es el día que se venera justamente a la Virgen. Y los zapatistas no están exentos de esos rasgos culturales que son bastante recientes. Y de hecho, claro, no es que si sos cristiano te dicen, no, pero vos estás alienado por la religión y qué sé yo. No, la verdad es que no. De hecho, muchos zapatistas son religiosos, evangélicos, católicos. Muchos tienen más trabajo por ahí con sus culturas originarias. Entonces, tienen más representaciones como las antiguas, ¿no? El sol, la tierra, etcétera. Pero lo que sí vi es que hay mucho sincretismo religioso. Es decir, que no hay un catolicismo puro, entre comillas, como si lo hubiese, ¿no? Pero no hay un catolicismo como el conocemos por acá. Capaz es un catolicismo en el cual, por ejemplo, la iglesia de San Juan Chamula, las comunidades utilizan la iglesia como un espacio de resguardo cuando van a hacer el mercado. O sea, si se larga a llover y ellos bajaron de sus pueblos al mercado, a los mercados populares estos, ¿no? Donde se distribuyen las verduras, etcétera, se meten adentro de la iglesia. La iglesia está cubierto el piso con pinocha, con la paja del pino, para que las doñas se puedan arrodillar, como si estuviesen en el campo y no se lastimen las rodillas. Están llamando, creo que... Sí, perdón. dentro de la misma iglesia se hacen una cantidad de ceremonias y rituales paganos. O sea, el quitarle el espíritu a un poseído con el sacrificio de una gallina dentro de la iglesia, ¿no? dentro de esa misma iglesia hay una cantidad de santos, de las figuras de los santos que están dadas vueltas mirando la pared porque no cumplieron. Algunos tienen un espejo enfrente para que se vean a sí mismos. Entonces, qué simbólico, ¿qué pensará el demonio, no? Como, claro, tiene hasta esto de que ponen en penitencia a las figuras de la iglesia católica, ¿no? A San Expedito, por ejemplo. Y utilizan el lugar, el edificio, para hacer sus ceremonias. Entonces, nada, yo creo que es uno de los temas más interesantes por ahí de México y de Mesoamérica en general, ¿no? Guatemala también. Hay muchísimo, digamos, hay mucha vida espiritual. Y esa vida espiritual se expresa de maneras muy diversas, muchas dentro del catolicismo, muchas fuera del catolicismo. Pero lo que sí me parece interesante es pensar eso, ¿no? La dimensión de la vida espiritual. De la religión en el sentido etimológicamente originario, que es la posibilidad de religarse, ¿no? Religarse con uno mismo. Uh-huh. Y eso a partir de, bueno, a través de diferentes mecanismos, culturas, simbologías, etc. Eso con la iglesia. Acá se da esta cuestión de los mayas, ¿no? Ha llegado una cosa así, que esto de Argüelles. Sí. Toda esa movida de los mayas es... Por ahí suena un tanto extraña, ¿no? No sé allá cómo se vive todo eso. Hay cosas muy extrañas. Hay cosas que son inexplicables. Yo no sé si porque ya, digamos, hay tanta subjetivación con el asunto de los mayas y todo esto, que cuando uno se acerca a una zona arqueológica y va al pueblito antes de entrar a la zona arqueológica, no sé, a Palenque, a Teotihuacán, a esos lugares, ¿no? Donde están los vestigios, entre comillas, de esas culturas, ya pasan cosas raras, ¿no? Te encontrás con una persona que te dice, hola, ¿qué tal? Soy el jaguar y acá en mi lugar tengo una cueva, ¿no? Y wow, si estás abierto a esas cosas, es como que vivís experiencias muy fascinantes, ¿no? Y al mismo tiempo, como se puede ir reconstruyendo parte de ese misterio de esos lugares, que es súper intenso, porque te parás al pie de una de las pirámides de 45 metros y decís, ¿qué onda esto? ¿No? Y ves que hay una serpiente emplumada que con la puesta de sol en determinado momento del año ingresa de la pirámide del sol a la pirámide de la luna, como por por una situación de las sombras y los reflejos. Y decís, bueno, acá evidentemente hay mucho conocimiento, mucho estudio, mucha acumulación de experiencia de mirar el cielo, de estudio, ¿no? De eso. Y es muy zarpado, hay cosas que son inexplicables. Y hay otras que hay muchas explicaciones que van elaborando diferentes personajes, algunos asociando más esas cosas que pasaron con los pueblos mayas a la presencia de extraterrestres y este tipo de cosas, y otros asociándolo más con la historia, es decir, en el sentido de la historia de la lucha de clases, ¿no? La historia de la lucha y la resistencia del pueblo oprimido para con las élites, ¿no? Y entonces, no sé, a mí me explicó un tal Don Juan en una de las zonas arqueológicas. ¡Qué nombre! Sí, o sea, que me quedé ahí, pero wow, fascinado, porque... Bueno, nada, porque uno ha leído algunos libros de Castañeda y de esas cosas. Y me explicaba este tipo que él lo que creía es que en realidad los pueblos mayas, bueno, por un lado nunca existieron como pueblos mayas, ¿no? Fue una simplificación que hicieron los españoles para nombrar todo eso que encontraron, ¿no? Cuando llegaron a esas tierras. Que en realidad hay una cantidad de pueblos, solo en el norte de Guatemala se hablan 26 lenguas todavía, ¿no? Con todas las lenguas muertas que ya... cuenta nuestro continente. Que se hablen 26 lenguas significa que hay 26 culturas vivas, practicando y manteniendo viva sus raíces, sus formas de organizarse, de comunicarse y demás. Y este tipo lo que me decía es, en realidad, el pueblo maya no es que de un día para el otro desapareció, como se dice. Lo que pasó es que ante las situaciones de sequía, de... imposibilidad de seguir produciendo alimento en las regiones más veneradas, es decir, donde estaban los sabios que estudiaban las estrellas y que componían los sincronarios, el sincronario maya, el calendario y todo eso. El pueblo trabajador, que era el que seguía cultivando y cosechando y que no tenía acceso a los saberes, a esos saberes, a esos estudios, porque no era todo el pueblo el que estudiaba de esa manera. Eran algunos que estudiaban de esa manera, mientras los otros trabajaban y lo que estudiaban era cómo producir alimento. Esos pueblos llegó un momento que empezaron a exigir a los sabios que de algún modo recuperen las lluvias, que de algún modo recuperen el maíz perdido, que si conocían tanto al sol y a estas deidades y demás, que le pidan que entonces se siga produciendo alimento. Y los sabios mataban gente y la descabezaban y la tiraban para abajo ofreciendo esos rituales al sol y a la luna y a la lluvia para que vuelva. Y no. Y no iba ni para atrás la cosecha. Y no. Y entonces los pueblos, y en algunos casos, descabezaron a sus sabios. En otros casos, simplemente abandonaron esos lugares y se fueron a seguir produciendo en lugares donde seguía habiendo agua. Claro. Y entonces desaparecieron los mayas de un día para el otro. No, si hay cientos de pueblos originarios en Mesoamérica que siguen manteniendo sus tradiciones de producción y demás, y el zapatismo es uno de los ejemplos de eso. Exactamente, ¿no? Entonces desaparecieron o abandonaron los lugares más representativos en los que después los científicos dijeron, no, de un día para el otro desaparecieron y no sabemos cómo fue. A mí me cerraba un poco por ese lado la situación, ¿no? Aunque hay cosas que son inexplicables. Para mí hay cosas que son de otro planeta. Claro, o que no se pueden entender desde una lógica de nuestra lógica occidental, claro, nuestra lógica de la razón y de y hay una vida espiritual muy rica, ¿no? Y hay una utilización todavía de las medicinas ancestrales muy intensa, muy propagada, también muy cuidada por algunos y muy descuidada por otros. Digo, la ceremonia del peyote, por ejemplo, ¿no? El jicuri, como le llaman las culturas del norte de México, de Baja California, de Real de 14, de Jalisco, toda esa zona. Los huicholes, que son los últimos guardianes del peyote, ¿no? Son gente que salen a hacer el peregrino, se llama, que es una peregrinación justamente por el desierto, detrás de un venado, y siguen al venado haciendo la ceremonia del peyote cada día y demás, hasta que el venado se entrega. Digamos, y cuando el venado se entrega, lo sacrifican, lo ofrecen a la tierra. Es como una ceremonia que hacen hace muchísimos años para la fertilidad de la tierra, etcétera. Diferentes creencias y maneras, ¿no? Y ellos trabajan con el peyote. Y digo, trabajan no de manera azarosa, porque es un trabajo espiritual, medicinal, emocional el que hacen con el peyote. Y según me explicaba uno de los maracames, que son los chamanes huicholes, su escuela es la danza del peyote y el peregrino que hacen cada año, ¿no? El peregrino por el desierto. ¿Y esa escuela para qué es? Bueno, porque hay gente que no sabe cómo nació el fuego, por ejemplo. Me decía chamán. Radiofogón, ya que estamos. Hay gente que no sabe cómo nació el fuego. Hay gente que no sabe cómo nació el mundo. Entonces nosotros, a través de esta planta, conocemos al abuelo fuego, conocemos cómo nació el mundo. Cosas que nuestra ciencia todavía no ha explicado del todo, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes maneras, culturas que están sumamente vivas y que son súper interesantes. También anda por ahí un informe sobre eso, los huicholes y la danza del peyote. Si quieren en algún momento, igual es material que queda por acá. Cuando quiera. Está bueno. Buenísimo. ¿Y en alguna de esas andanzas estuviste con un pantera negra? Sí, con el Emory Douglas, que es el tipo que fue muy loco, además, ¿no? Porque yo no sabía que él iba a hacer la escuela zapatista también, que estaba invitado. Y nos encontramos un día en una casa de San Cristóbal de las Casas, previo a la escuelita. Al segundo llamado de la escuelita zapatista, yo ya había participado en agosto en el primer llamado. él venía para el segundo, y se estaba organizando como la pintada de un arco iris que contaba antes, uh-huh, para poner encima de una tienda zapatista. Era un arco iris como de 6 metros de madera. Entonces nos juntábamos ahí a pintarlo, y cuando llegué había un negro grandote así. Y yo la verdad no lo reconocí, ¿no? Y claro, bueno, Emory Douglas es el tipo que hizo toda la producción estética, artística de los Panteras Negras, este movimiento de Estados Unidos de reivindicación de los derechos de los negros, de construcción de autonomía en territorios urbanos, con la dificultad que eso tiene también, ¿no? Así que nada, eso es la parte de Cholula también. Sí, me saqué una foto con Emory Douglas. Está bueno. Bueno, ¿qué podemos escuchar? Hay de todo por ahí. Ah, hay un pequeño audio que sacamos ahí, que grabamos el otro día con los chicos. Es un poco un resumen de la historia del zapatismo que aparece en este libro, Los Otros Cuentos, que produjeron ustedes ahí, que estuvieron acompañando en esa producción. La gente podemos escuchar también el de Ratoncito y el Gatito. Está muy bueno ese, buenísimo, para compartirlo también. El estado mexicano de Chiapas limita al sur con Guatemala, al oeste con el Océano Pacífico y al norte y este con otros estados mexicanos. Ocupan 75.000 kilómetros cuadrados. Posee más del 40% de la biodiversidad de todo México, pero el 90% de su población, 4 millones de personas, la gran mayoría indígena y campesina, sobrevive en la extrema pobreza. Las comunidades indígenas sufren la muerte masiva de niños y niñas por enfermedades curables. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, sigue la huella de Emiliano Zapata y la herencia maya, continuando con 500 años de luchas y resistencia. Son hombres y mujeres rebeldes, construyen su autonomía en busca de un mundo donde quepan muchos mundos. En 1994 entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLC o NAFTA, con Norteamérica. Una reforma que convierte a los indígenas y campesinos en propietarios individuales de la tierra, destruyendo el valor comunitario. Son las mujeres quienes empujan el proceso, gritando en todas las lenguas: hay que hacer algo. Ya no, ya, ya basta. En la madrugada del 1 de enero del 94, miles de indígenas, después de 10 años de preparación, se cubren el rostro, cambian de nombre y, nombrados colectivamente como EZLN, se alzan en armas. Los insurgentes zapatistas ocupan algunas cabeceras municipales de Chiapas. Comienza la organización de la lucha no violenta en un proceso de construcción de autonomía en las comunidades zapatistas. Definen el problema del poder como una construcción desde abajo y hacia arriba. El EZLN, rompiendo el cerco militar, nucleando a 38 municipios, da nacimiento en el 2003 a los Caracoles, como una nueva forma de organización política. Hoy son más de 40 municipios autónomos rebeldes zapatistas. Así caminan los zapatistas, tomando decisiones democráticas, horizontales y por consenso a través de las juntas de buen gobierno. El primero de enero del 2006 se inicia la otra campaña. Por fuera de las lógicas del gobierno nacional y de los partidos políticos, las comunidades zapatistas construyen con sus propias manos un sistema de salud y educación. El ejército federal y los paramilitares llevan a cabo una guerra de baje, masacrando y desplazando a los campesinos indígenas, enfrentando ellos continuos embates. Los zapatistas resisten y expresan estos continuos embates, los zapatistas resisten y expresan su palabra. Estos hombres y mujeres luchan por ser reconocidos, por ser respetados en su propia tierra, haciendo valer sus derechos. Es un despertar, un llamado a la toma de conciencia anticapitalista. Es un despertar. Bien. ¿Así está bien? La gabardina. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Está bien? La gabardina. Listo. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos al aire, sí, Dere. Sí. Es que es el lúpulo. Ahora, claro, ahora sí. Por suerte no salió lo anterior. Era el rey. No, lo que pasa es que hay historias, viste, de los comienzos de la radio en los cuales. ¡Ay, no! Guarda, sí, que. Sí, sí. Con cuidado. No, se están llegando mensajes, miles de mensajes, pero elegimos uno solo. Sí, hay que seleccionar. Dice: Marcos es feliz porque ahora también cuenta con el Capitán Lud. Muy bien. Muchas gracias, Javier y O. Ana. Y O. Muchas gracias. Muchas gracias. Si querés enviar tu mensaje, podés escribir al 154-91-7288. Incluso podés llamar y vas a salir automáticamente al aire porque el teléfono está acá. Y bueno. Y podés decir lo que tengas para decir. Incluso responder a las consignas estas que te dimos de por qué Martu está tan feliz. O... ¿cómo construís autonomía acá y ahora? O ¿por quién darías vos tu vida para que otro renazca, como hizo el compañero subcomandante Marcos? Bien. Y bueno, ¿qué sentiste con la muerte? Y el cuarto... En orden poder. De importancia, el más importante sí. Es, digamos, sí, obvio, el más cercano. ¿Por qué está tan feliz Marta? Es radiante. Sí. Me lo van a hacer equivocar y nos va a sacar del aire. Nos pidió un bloque corto y ya vamos 10 minutos hablando de él. Así que bueno, quizás nos estás escuchando por Radio La Negra 90.1 en El Bolsón. O quizás nos estás escuchando acá en El Hoyo, donde hacemos el programa, en Radio Fogón 98.3. Incluso capaz estás escuchándonos por Radio Fogón, pero que estás en Bolsón, porque se puede escuchar, por ejemplo, en zonas increíbles como la Loma del Medio. Ah, ah, sí. Toma. O lo pueden estar escuchando por internet desde cualquier Rusia. Kuala Lumpur. Sí. Chiapas. O podés estar escuchando el lunes, que se repite el programa. El lunes a las 10 de la noche. Puede ser también una posibilidad. Claro. Y ahora íbamos a hablar del tema de la justicia. ¿Cómo es la justicia en Chiapas? La otra justicia. La otra justicia, sí. Y está bueno porque ellos ahora con lo de el asesinato del compa Galeano, lo que decían es, no queremos venganza, queremos justicia. Entonces está bueno entender de qué se habla en Chiapas, en las comunidades zapatistas, cuando se habla de justicia. Para eso, mejor vamos a escuchar uno de los testimonios de uno de los maestros de la escuelita zapatista, contando qué es para ellos la justicia. Estamos haciendo en otra forma nosotros, por eso estamos llamando pues otra justicia, porque nos dimos cuenta, que también ustedes se han dado cuenta, todos y todas que están ahorita, pues la justicia del mal gobierno, ahora sí que ahí hay favoritismo, ahora sí que ahí hay amiguismo, es familia la justicia. Ahí sí hay compadres, ahí sí hay cuñados. Entonces, es ahí donde nosotros nos dimos cuenta de que ahora sí que la justicia del mal gobierno es negocio, es mercancía. Ajá. Y entonces eso es lo que nosotros no queremos en nuestros pueblos zapatistas. Y muchas de las veces, pues también a los culpables que detiene al mal gobierno, pues que lo encarcela, el mal gobierno habla mucho de readaptación social. Entonces, nosotros no le encontramos el sentido de una readaptación social cuando a los culpables lo tienen encerrado en una jaula, cuando los tortura, cuando los maltrata, cuando le viola su derecho como humano. La sanción que nosotros los zapatistas le aplicamos a la parte culpable, pues es trabajo, o sea, por medio de trabajo, sea en el pueblo, o sea, nosotros le decimos local, en el municipio o en la zona. Entonces, para que en el trabajo reconozca su error y que en su trabajo salga beneficiado todos los pueblos. Nosotros también estamos pensando, los zapatistas, tenemos un sueño de cómo entendemos lo que es readaptación social, eso que ya ha pasado. En una de nuestras zonas zapatistas detuvieron pues a un culpable en donde su delito es muy grave, pues entonces lo hicieron trabajar, lo acompañaron a la persona. Ajá. Y entonces lo llevaron al trabajo, en la noche pues descansa, en el día trabaja, come, se baña, entonces tiene ciertos horarios cuando trabaja y cuando descansa. Entonces, ahí es donde nosotros damos cuenta de que aprende muchas cosas dándole trabajo a la persona culpable para que ahora sí que se readapte, reconozca su error y aprenda una cosa más de lo que haya hecho antes, o sea, los males que haya hecho. Entonces, eso sí, ahí vimos de que cuando terminó pues su periodo de castigo, entonces se despidió de buena manera, de buena forma ante las autoridades, diciendo gracias pues a su castigo que se le ha dado, porque en realidad aprendió lo que es albañil, porque tuvieron que hacerlo trabajar en construcción de un puente. Ajá. Cuando ya cumplió su castigo, entonces ya salió como maestro albañil. Eso sí que dijo que sería mejor llevar en su pueblo, con su familia, echando en la práctica lo que haya aprendido dentro de su castigo, dentro de su readaptación. Eso es lo que nosotros estamos pensando los zapatistas, en donde tengamos un lugar donde tener a los culpables para readaptarlos, para enseñarlos en trabajos, sea en zapatería, en carpintería, en albañil, en panadería, sea lo que sea, pero que sea una readaptación. Entonces nosotros estamos dando cuenta de que el sentido que entiende el mal gobierno es un sentido contrario de lo que nosotros entendemos. ¿En dónde vio usted al Capitán Lud, señora? Usted asegura haberlo visto, ¿no? Yo en realidad no lo vi, sino que lo chupé. Ajá. Estaba cosechando unos frutos ahí en el campo y me lo llevé a la boca uno y lo sentí, no sé cómo explicarlo, pero de golpe lo visualicé dentro mío. ¿Era el Capitán Lud? Era él, sin dudas. ¿Y cómo...? ¿Cómo era su sabor? Era un poco amargo, pero al comienzo, pero en el fondo producía algo. Te daban ganas de seguir comiendo. Eso ocurría. Una vez que empezabas no podías parar. La gente sigue viendo al Capitán Lud por todas partes. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el Capitán Lud. Regresó el Capitán Lud después de unos segundos. Y sigue estando la charla fuera del aire. Muy interesante. Tan interesante contar, como era. Estuve de aquel lado y Martu tiene prendido ahí un parlante y escucha perfectamente todo lo que decimos. Va sabiendo todo lo que por eso es que acá. No necesitamos gritarle tanto como otras veces para poner tal tema y no, ahora él escucha perfectamente. Mirá. Y está escuchando una conversación muy interesante que tenía. Sí, claro, lo que yo decía es que esta gente está jugando con la realidad todo el tiempo, digamos, ¿no? Con la ficción, con... que incluso en contextos donde lo único que se le ocurriría a uno sería salir a romper todo, los tipos están inventando, ¿no? Están creando y están jugando. En este último discurso del subcomandante, donde él proclama su muerte y el nacimiento de Galeano, al final hay un momento en el que él se va y se escuchan voces como que están ingresando al infierno, ¿no? Una cosa así. Y después aparece el subcomandante Galeano diciendo, hay otro que se llame Galeano acá, y ahí saltan todos, un montón de gente diciendo, ¡sí, yo! Y es muy loco cómo juegan con lo ficcional esta gente, ¿no? En contextos, primero que se van a la bosta de lo que era... de lo que es la política tradicional, ¿no? Y segundo, que en contexto de una complejidad de un terror, una seriedad tremenda, pueden jugar. Uh-huh. Sí, bueno, el primer audio que escuchábamos de Eduardo Galeano, él claro, hablaba sí. sobre este aporte que le hacen a los movimientos de izquierda, dice Galeano, que es el sentido del humor, ¿no? Poder trabajar incluso desde las angustias que tienen que procesar cada día en esos lugares, riéndose un poco de ellos mismos y de la dimensión política que adoptan, ¿no? Y yo le agregaría a eso también la creatividad, ¿no? La capacidad de crear nuevas condiciones para nombrar lo que ellos mismos son. Y esa creatividad entendida también con el mensaje de los mayas galácticos, ya que estamos mezclando cosas, de creer es crear, ¿no? Esta idea de que lo que uno cree puede crearlo, ¿no? Y si ese también es un legado de esos pueblos, la verdad. Entonces la creatividad, el creer y crear, me parece que son rasgos también característicos de la discursividad zapatista. También de la vida, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí como en la, no sé si se puede decirle, en el análisis del discurso, o sea, lo que los zapatistas crearon para nosotros los occidentales, claro, que no es lo mismo que se dicen a ellos mismos. Claro, ¿no? Sí, o sea, no es el mismo alfabeto que usan para para compartir experiencias entre ellos. Claro. Ya desde las lenguas, ¿no? Sí, hablábamos antes de las lenguas Tzotzil, Tzeltal, Chol, Mame, Tojolabal, que son las lenguas de cada uno de los pueblos que integran las comunidades zapatistas, hasta la manera de interpelarse entre ellos. Nosotros es posible que conozcamos más las cartas del subcomandante que buena parte de los campesinos que viven en los pueblos zapatistas. Sí. Porque tienen otras formas de alfabetizarse, en el sentido de acceder al conocimiento, ¿no? Y otros conocimientos que necesitan también. Cuando el subco habla como vocero, el subco es subco porque el comandante es el pueblo, ¿no? Por eso todos son subcomandantes. Cuando ellos hablan, cuando el subco escribe un cuento, como los que están en este libro, en los otros cuentos, buscan interpelar a quienes estamos por fuera del zapatismo. Claro. Y para ellos tienen otro alfabeto. Sí, claro. Yo sí también pude percibir eso, ¿no? Muy claramente. Que entre ellos hay otras. Y pueden jugar con eso, claro. Y pueden jugar mucho con eso. Y para mí hay algo que es un aporte no solo al discurso político, sino a la literatura universal, en los discursos del subco, ¿no? En los comunicados. Meterse en Enlace Zapatista, que es la página donde van publicando todos esos contenidos, y ponerse a leer es, para mí, leer uno de los mejores libros contemporáneos. O sea, realmente, me parece que han construido algo muy intenso desde la discursividad, ¿no? Desde el relato político, esta idea de mezclar lo político con la poesía, con lo poético, con la ficción, como decías vos, con el humor. Al final de la escuelita zapatista hubo una serie de preguntas y respuestas. Las preguntas que nosotros le hacíamos a nuestra familia, la familia que nos recibía en su casa durante los días de estar en la selva, y ellos no podían respondernos, por algún motivo, X, se redactaban y se entregaban el último día en la asamblea donde iban a ser respondidas todas esas preguntas. Había preguntas del tipo, ¿cuántos son los zapatistas? Y la respuesta era, un chingo. Un montón. No te van a decir cuántos son los zapatistas, ¿entendés? No, digamos, la escuelita era para compartir otras cosas, no cuántos son ellos. Que es aparte un asunto de seguridad, seguramente, ¿no? ¿Por qué vimos que en comunidades zapatistas se toma Coca-Cola? ¿No? Entonces la respuesta era, compas, punto uno, la Coca-Cola es rica y nos gusta. Punto 2. Todavía no creamos una bebida que la reemplace. Tenemos otras, pero una que reemplace la Coca-Cola todavía no la creamos. Punto 3. Mientras nosotros seguimos produciendo el alimento de manera justa, equilibrada, equitativa, horizontal, organizada, como ustedes vieron que nos organizamos, y produciendo otra cantidad de bienes de esa manera, ustedes, en las ciudades donde están las plantas de Coca-Cola, organícense para tomar esas plantas, hacerlas funcionar con los mismos criterios, así nosotros no sentimos la culpa de tomar Coca-Cola. O sea, es responsabilidad de ustedes que viven en las ciudades organizarse autónomamente para que Coca-Cola no sea Coca-Cola. Nosotros nos organizamos acá en el campo y producimos el maíz de esta manera justa, equilibrada y equitativa. Que ustedes también consumen. Nuestra parte la estamos haciendo, digamos. Recuperen las fábricas de Coca-Cola y pónganlas a trabajar bajo control obrero. Eso es un poco lo que nos dicen, ¿no? Y la escuelita fue un poco eso, fue decir, bueno, a ver, esta es nuestra manera, no pretendemos que sea la suya. Claro, esta es la nuestra. Nosotros nos organizamos en este contexto de esta manera. Lo que pretendemos es que la tarea que se lleven para la casa sea cómo se organizan ustedes. Es decir, ¿cómo nos organizamos acá de manera autónoma? Acá, en la comarca. Desde nosotros. ¿Qué se puede hacer? ¿Hasta dónde llega esa autonomía? ¿Cuáles son los límites? ¿No hay que dar un paso autónomo porque no se puede ser totalmente autónomo? ¿O mejor darlo e ir viendo cómo se construyen condiciones para avanzar? Ah, ¿y para qué vas a vivir de comiendo el tomate que plantas en tu casa si después te conectas a internet? ¿Por qué no hacerlo de todas maneras mientras vamos reduciendo las contradicciones, ¿no? Sí. Bueno, muchas veces el pretender todo de una vez

también les avisa que el día 24 de mayo, en todos los caracoles, las bases de apoyo también lo van a hacer un homenaje al compa Galeano, y que estaría bueno si ese día también hacen ellos algo en sus lugares, según su modo de cada quien y sus tiempos. Escuchando el himno zapatista. Sí, el himno zapatista, con que es una versión que se utilizó por parte de los medios libres, autónomos, populares o como se llamen, según palabras del propio subcomandante Marcos, para definirlos, para hacer una campaña de convocatoria al 24 de mayo, reunirse todos y todas en el Caracol La Realidad, en los altos de Chiapas, para rendirle homenaje al compa Galeano. Claro, el sábado pasado, mientras estábamos nosotros acá, él estaba pasando todo esto. Uh-huh. Ahí es donde reapareció luego de 5 años el subcomandante Marcos, y bueno, dio a conocer su despedida como subcomandante Marcos, porque en el cuerpo de Galeano mataron a la mayor representación simbólica del zapatismo, ¿no? Entonces el que murió en el cuerpo de Galeano fue el subco Marcos, para que Galeano viva. Esa más o menos es la intención que plantean los compas, ¿no? Ya que Marcos también es la representación de todos y todas. Eso es lo que mataron. Cuando tocaron a uno, tocaron a todos. Podemos escucharlo. Hay un fragmento de lo que decía no. Marcos. Dice Marto que no lo podemos escuchar. Igual está súper accesible. Si uno se mete en internet, sí, puede escuchar, sí, el discurso completo del subco. Está bueno por ahí buscar esa data, ¿no? Y, sí. Y saber sí, no, es. Está. Incluso ya se estuvo pasando en la radio. Claro. Pero algún problema debe haber. Ahí dice que sí. A mí lo que me hacía acordar bastante a Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que decía que el mayor orgullo o el mejor premio para un cantor en realidad es llegar a serlo anónimo. Que a veces hay conceptos de lo que es ser cantor o ser artista que tienen que ver con la vanidad y demás, ¿no? Pero que el verdadero premio para un cantor es, o para un artista, es llegar a hacerlo a lo anónimo para que ninguna tumba guarde tu canto, ¿no? Uh-huh. Y cuando leía el otro día el discurso este, me generaba la misma sensación, ¿no? De, bueno, en realidad lo que importa es la vida, seguir vivo, ¿no? Sí. Y no importa el nombre. Sí, yo lo que pensaba es que se dan el lujo, ¿no? Los zapatistas de matar a su, digamos, máximo representante, claro, para el mundo, ¿no? No, digamos, para sí, ellos. Sí, sí. Y sin embargo, en toda América Latina, todos los procesos más o menos que parecen más copados, ¿no? Les cuesta un huevo que cambie, sí, sí, sí, el líder, digamos, ¿no? Sí. O sea, se muere uno, se murió Kirchner, se murió Chávez, y no pueden reemplazarlo. Sí. ¿Pero por qué? Porque la construcción es totalmente distinta. Uh-huh. Y los zapatistas se dan el lujo de, bueno, lo matamos y aparece otro y otras y son... Y no es lo importante el nombre del líder y su cara, sino que es uno más y eso, ¿no? Y en todos los otros procesos no tiene que ser uno solo. Sí. Y hay una cosa

puntualidad que asombra a propios y extraños. Último bloque del regreso del Capitán Lud. En un ratito nomás va a estar la repetición de Tocando de Oído, un programa que se hace en vivo los miércoles, de los muchachos acá de la radio, y se va a estar repitiendo. No vamos a hacer que, como siempre, se extienda de las 10, que supuestamente se tiene que pasar. No, esta vez va a salir a las 10 de un punto. Y no sabemos exactamente cuáles van a ser las actividades, pero el domingo que viene es el cumpleaños de la radio. Ajá. ¿El Así sábado que viene? El domingo. Perdón, no estoy referiendo. Ah, el domingo. No, es que vos justo estabas leyendo otra cosa. Te estaba mirando con mucha atención, pero con la cabeza en... El domingo 8 de junio es el cumpleaños de la radio. Ajá. El cumpleaños para el calendario, digamos. El proceso había iniciado antes. Así que en principio vamos a organizar una especie de radio abierta, un programa de programas. Así que seguramente el Capitán Lud estará presente en esa especie de cambalache de programas de Radio Fogón. Qué bueno. Eso es todo lo que podemos decir por el momento. Seguramente habrán muchas más cosas para festejar. Claro. Depende también cómo esté el clima, ¿no? Como estamos en un momento especial. Así que eso para contar lo que va a ir pasando. Bueno, tenés 10 segundos para llamarnos 154-91-7288 porque si no te vas a quedar con las ganas de responder a las consignas. ¿Y el programa que viene? ¿Qué tenemos? El programa que viene ya están comprometidos, ya les pagamos los pasajes todos a dos integrantes del pueblo vasco. Vienen exclusivamente al programa. Sí. No tienen nombre, no vamos a decir sus nombres. No, para nada. Pero van a estar acá presentes. Así que iban a estar hoy, pero bueno, se dieron el lugar a Rodrigo. Porque muchas son gracias, compa. Muy pacientes. Y bueno. Muy bien. Pero testarudos. Sí, eso sí. Como todo vasco. Así que vamos a desmitificar varios dichos que hay sobre los vascos también. Vamos a levantar piedras en la espalda, piedras gigantes, ¿no? Los deportes del. Sí. Así que eso viene el sábado que viene. Rodrigo, muchísimas gracias, la verdad, porque esto salió medio de la nada y aceptaste ahí al toque y queda un montón aparte. De una, muchas gracias a ustedes. Aguante el Capitán Lud. Lo vamos a usar larga vida como spot. Quizá algún día muera. Y yo creo que murió. Aunque no sé si murió, pero cambió su nombre, algo, no sé. Puede ser Marcos. Anda por ahí. Bueno, hasta la próxima. No nos queremos ir. La pregunta es Martu. Sí, el último mensaje nos tienen que mandar. ¿Por qué Martu quiere terminar el programa antes de las 3 horas? ¿Por qué? Para salvarlos a ustedes. ¿Por qué? Si nosotros estamos tan bien acá, tan a gusto. Así que bueno, nos hasta vamos. Hasta el sábado. Adiós. Muchas gracias. Hermanos, si el dólar nos llama, la raza se lanza. Si el gringo lo pide, al paisa le cuadra. Los narcos la migran.